de nada que realmente vale más. Más bien provocó ciertas cosas que fueron terribles, que incendiaron hasta la. Bueno, que un maestro, por ejemplo, que tiene que desencarnar, antes de desencarnar, pues mezcla entre una copa, un cáliz, la sangre de todos sus discípulos, y mezcla sangre también de ellos. Entonces se mezcla en toda la sangre. Téngase en cuenta que la sangre a mí me la encanta, es el Hamlet fight el ser. El Hamlet fight el ser. O sea, la sangre. Y se puede, gracias a ese sacramento, a ese poder del Hamlet, soy el ser, a esa sangre sal, con la cual queda el maestro conectado. Pues el maestro materializa su hacer visible y tangible el cuerpo achal aquí en el mundo físico. Es decir, sacar el cuerpo achal del mundo, de la región de los sacramentos. Y meterla aquí en el mundo físico. Meter al achal aquí en el mundo físico. Y seguir viviendo como una persona de carne y hueso, como si fuera una persona de carne. Durante un año. Al año ya no es posible porque debido al proceso autodemocrático cósmico común, el sol lo reabsorbe, jala a la sangre del maestro. Mientras un maestro esté en la región de los sacramentos, puede seguir y salir de la región de los sacramentos. Y estar en el mundo físico para hacerse visible y tangible físicamente. Ellos quisieron hacer eso con paz, hermanos. Ellos quisieron hacer eso con el maestro desencarnado para que él se entregara los tesoros de Tsongkhapa. Pero ya, pero sucede que este sacramento de Almuatzaro solamente se puede hacer en vida y con la virtud de Jesús. Ellos como no lo habían hecho. Claro, son capas. La invasión fue terrible. Los ingleses acabaron totalmente con todos los siete santos, los siete individuos sagrados. Claro que este individuo sagrado metió la pata y por eso tuvo que haberse echado un gran calor. Bueno es todo lo que está en su lugar, malo lo que está fuera de lugar. Una virtud, por muy santa que sea, si está fuera de lugar es mala. Este cometió una mala decisión que tendrá que pagar. Entonces, claro, su deber no ha sido siempre cuando meterse, hubiera sido lo mejor. Y si se mete, hubiera sido para organizar un ejército. Pero si no quiere meterse, mejor no se mete. Hay veces cuando allá en una montaña no se mete en camisa. Deje el pueblo que haga su se metió para sabotear la organización militar que estaba haciendo el pueblo. Causó un gran daño. Por su culpa murió mucha gente. Fue saqueado todo el país. Se cometieron muchos crímenes. Ahora hay desconocimiento. Sí, hubo muchos. El Tíbet no se entregará ni se entregará jamás. Seguirá por siempre el Tíbet normal. Como se están moviendo ciertas fuerzas secretas, pronto saldrán los chinos del mundo. Los chinos se llegarán. Sí, claro está que están mareados con la propaganda roja. No dejan de causar daño. Hay cierta versión que dice que los chinos han entrado a Chile buscando precisamente eso, que eso fue muy importante, y eso fue esa invasión no solo política, sino que ellos buscan algo. No, no, no la vi. Y además ya están anunciados y retiraron un gasto de todas las ciudades del pueblo. Todos pasaron a los marayos, viven las escarpadas rojas con la porcaliza apagada. Las momias, todos movilizados, haciendo sus lugares secretos, en sus volcanes, en sus marayos. Todos se cambió de lugar. En el Tíbet existía una danza muy curiosa, una serie de bailes muy curiosos de sobresancos, individuos disfrazados de diablos, disfrazados con múltiples figuras caprichosas de monstruos y etcétera, sino para representar a los chavos. Era una ceremonia que se hacía pública, parecía un carnaval, Lo entendían los tibetanos, pero no lo entendían, no lo entenderían los chinos. Y por eso todo eso se volvió secreto. En todo caso, ya tenemos un monasterio. La orden sagrada de Cristo, rodeada de grandes murallas, bastante grandes, y sus salones, amplio patio, se reúnen a veces. Es un monasterio muy grande. Pero no darán los chinos comunistas con el monasterio. Está su menudo en la cuarta vez. Nunca darán con el monasterio. Aunque fácil ser, no lo verán. Chambala, ¿eh? Chambala es otra cosa. Estamos en región. Y el Chambala, ¿eh? Es otra región. Son regiones chinas. Usted le toca ir al Shangri-La. Hoy dan honor cuando uno contempla el valle de Antao, invadido por las procesiones de la ciudad. La verdadera tristeza. Porque en ese valle de Antao se celebraban entonces mucho tiempo, ya muchas fiestas religiosas. Estaba lleno siempre de cierta mística. Y ahora al ver uno de los chinos comunistas, un valle de Antao, para llegar a donde está el monasterio hay que atravesar el valle de Antao. Yo conozco todas esas escarpadas montañas de Himalayas, y a muchos viajeros me ha tocado conducirlos. Oiga bien, me ha tocado conducirlos y me toca conducirlos a muchísimos. A propósito, maestro, se dice que cuando la invasión en China, yo oí algunos comentarios de que usted había guiado a cierto grupo para protegerlos de los invasores. Sí, hubo que dar ciertas, pero más bien fueron órdenes esotéricas, hubo que dar indicaciones, consejos, instrucciones. Es muy interesante todo eso de los imparables. Todavía aquí quedan restos de antiguos reinos, terrenos que existieron en los Himalayas, pero quedan sin sus huellas, restos. Conozco muy detenidamente los Himalayas. El tiempo hoy ha cambiado en antiguas ciudades, pero no quedan sus ruinas. Pero es muy interesante la visita central de Asia. Hay un pequeño grupo de lamas que ya tienen en su poder las naves cósmicas. Pero ese pequeño grupo hoy está apartado del Asia completamente. Vive en un lugar inaccesible para los chinos comunistas. En la profundidad allá, pequeño valle rodeado de montañas enormes, cubiertas de nieve y de hielo. Están en una gran caverna, un grupo de lamas. Las naves las tienen guardadas secretamente. Con esas naves viajan a los mundos habitados. De manera que ya hay un grupo de gente de la tierra que tiene esas naves y que viaja a otros mundos del espacio. También hay otro grupo que ya saben, es del Amazonas. Está conformado por un grupo de discípulos de Marconi. Sí. Y parece que hay otro pequeño grupo también en la Argentina que tiene las naves. Pero con quienes estoy en directo contacto con el grupo de lamas tibetanos de los Himalayas, que tienen en su poder las naves cósmicas. Tiene unas pocas, una pequeña cantidad de naves, pero con ellas es suficiente para transportarse a cualquier mundo del espacio y estar en contacto directo con los extraterrestres. Pero eso no. De manera que el mundo No todo es así como lo ven por aquí. El mundo tiene otras fases, otras formas, otras gentes. De buena gana quisiera estar a todas horas viviendo con esas gentes, ¿verdad? Pero tienen que estar metidos por acá para poder hacer la obra del padre, poder trabajar febrilmente, dando las necesidades. Si no fuera por eso, estaría por acá. A todas horas. Digo, a todas horas porque a ratos estoy por ahí. Sí, me toca, inclusive en las montañas, me toca a veces dirigir ciertas caravanas. Caravanas de viajeros que no conocen las rutas. Yo sí conozco esas rutas. Físicamente, no te asombres de eso. Físicamente y no te asombres. Estos son hombres de grados avanzados, ¿eh? ¿Ah? Son hombres de grados avanzados o gente común y corriente. Bueno, hay caravanas que le piden a uno el favor de que los guíe, tienen que guiarlos en sus montañas. ¿Le llaman, le invocan? No, personalmente, te piden su servicio, ya, no solamente a mí, sino a otros guías. Soy uno de los tantos. A ver. Usted aparece físicamente allá, por supuesto que aparece con un traje que queda acá en este momento, o otro traje, o allá enseguida cambia para que no. Esos trajes tibetanos, eso de la ubicuidad no se asombren ustedes, el fenómeno de la ubicuidad es un fenómeno muy conocido, es apenas lo mejor. Uno puede que tenía milares, pero no hay que en varias partes del mundo. Pues sí, vivir en otro lugar instantáneamente. Puedo vivir allá simultáneamente y vivir aquí al mismo tiempo. Sí, simultáneamente. Y físico. Sí, que usted puede estar en yo me sé, yo me sé en Suecia. Físicamente. Puedo trabajar allá y guiar viajeros a través de las montañas. Y estar platicando con ustedes aquí. Sí, maestro, que en su obra, ellos del aula sobre el que dice usted que Milare Parra estaba 24 veces al mismo tiempo en comisión. Milare Parra tuvo muy grandes poderes, que al fin y al cabo se desplagó en Nirvana. Allá, cada cual es libre de seguir el camino que sea. Yo por el padre no sigo el camino, yo sigo el camino directo. De los hombres que renuncian a la felicidad para quedarse trabajando con la humanidad. La directa. Esa es la mejor. Había un grupo en la juventud, hay tres jóvenes de la juventud que quieren preparar el patato y el toque. Entonces, ¿qué me favor de decirle a usted? Para que personas de muy que en el inicial está maestro. Vamos a ver qué preparación tienen otra vez. Porque va a haber una reforma en esa cuestión. Va a haber una reforma. Se va a estudiar esa cuestión. Eso va a ser estudiado. Este es un hermano de Venezuela que saca. Ah, bueno. Bueno, puede estudiar igual. Ahí pues, estudiar el primero, vamos a estudiar la cuestión de interceptor. Después del Congreso se sabrá que voy a poder. Bueno, pues eso de la cuantía científica para los países de América del Sur. No tengo esa orden. Para América del Sur, nada. Allá voy a ir a San Constante. También llevo el cuerpo de estado de Línez. De Línez. Pero así de ir a vivir al lado, prácticamente para entender, pues voy constantemente. Con algunos me hago visibles de aquí, no con todos, que no estamos para hacer la curiosidad de los demás, pero sí donde sea necesario hacerse visible también de dos, físicamente, donde sea, no donde no sea, pero sí lo hago. Cuando es necesario. Esto sí, la cosecha del movimiento náutico se ha perdido. ¿Qué queda por hacer? Ahorita las cosas van mal porque sencillamente los hermanos no están trabajando en la disolución de la desde ese punto de vista es que decimos que van mal. Mientras un hombre no pase por la administración budista, nada ha hecho. Mientras un hombre no trabaje sobre su propia vida, está perdiendo el tiempo miserablemente. La vida es una película, realmente. Con la muerte, regresamos al punto de partida de la película. Nos la llevamos para la eternidad. Con el retorno, traemos nuestra película para proyectarla nuevamente sobre eso. Sobre el tapete de la vida, pero es la misma, no cambia. Es la misma que se repite de existencia en existencia, es la misma película. La de siempre. Si un hombre no trabaja sobre su propia vida, va a modificar esa película, se está perdiendo el tiempo miserablemente. Al fin se terminan el número de existencias, el ciclo de manifestación, y tiene que evolucionar en las entrañas. Es la realidad de los hechos. Así puede haber sido muy norte. Si no transforma su vida, pierde el tiempo en su nombre. Y un hombre no transforma su vida en un ser, no dispone del ego. Quienes no están trabajando en la disolución del ego, están perdiendo el tiempo en su nombre. Es la cruda realidad. El gnóstico nos toca muchas veces luchar contra los tenebrosos. Por ejemplo, cuando en santuarios o así particularmente hay procesos y nos toca hacer acumulaciones de tal especie, quisiera preguntarle, ¿este es un curso que nos toca, por el cual tenemos que pasar con motivo de, es decir, para lograr experiencia, o cómo se explica eso? Pues que los gnósticos estamos en el camino, en la senda, nosotros que luchar contra sí mismos, contra los tenebrosos que llevamos dentro de nosotros mismos y en el dolor de casa, eso es normal. Si uno lucha contra sí mismo, está morado. Tiene que estar luchando por la destrucción de los agregados inhumanos que en el interior cargamos. La cruz de la pregunta de Jesús. ¿Y los posesos? Posesos son posesos, la David en todos los tiempos de Abraham en los mundos. Esos son casos. Porque caen máquinas, por ejemplo, demasiado indefensas. De agregados tus ajenos se meten en esas máquinas. A los gnósticos, porque a los gnósticos nos toca socorrer en todo momento a esos procesos que o en todo lo posible solamente en casos particulares. ¿Y cuánto se nos pide servicio? Solamente cuando pidan. Porque uno no se puede estar metiendo en cosas ajenas. Si le solicitan el servicio, no hay que tener amigos. Claro. Mire, maestro, yo quiero hacer una pregunta que ha habido confusión en muchos hermanos. Y todavía, pues, ahora practicando y en la mañana, entré todavía en esa confusión. Consideran de que la llegada del orcólogo en 1904, en el año 1999. Como se piensa que usted va a extender su doctrina a Lago, Japón, África, entonces me pregunto es esto, que si entre unos 10, 15 años se está haciendo esa propaganda de su doctrina, y esta gente no le va a dar tiempo para su autorización encima de porque ya el escudo está cerca, más de 2.500, entonces hay 5.500. Entonces quisiera que me aclarara eso. La mente de los seres humanos es chistosa. Tiene siempre todos esos juegos. En realidad, de verdad, ¿quién ha dicho que conoce la fecha exacta de la gran catástrofe? No hay sino uno que la conoce. Ese es el padre que está en secreto. Que Nostradamus diga que la cuestión sucede en 1999, allá Nostradamus. Yo no pienso que sea de nuevo. He dicho que en el 2500, pero esa es una fecha simbólica. De 2 más 5 es 7. Quiere decir que cuando el séptimo sello se ha rasgado, cae se la caja. Es la cruda realidad de los hechos. La humanidad hasta ahora ha rasgado 6 sellos. Falta que rasgue el séptimo. El primer sello lo rasgó con la primera cifras en la meseta central de la Asia. El segundo quedó rasgado en el sur de la India y de todo el Asia en general, con la segunda cifras. El tercero fue rasgado con la tercera subraza ¿Cuántos años fue rasgado la época greco-romana? Los seis años. Quinto, rasgado con los sajones, tonios, ingleses. Sexto se rasgó cuando los españoles invadieron la América Latina y se mezclaron con las razas autóctonas. Y el séptimo sello está para rasgarse ahora, con la mezcla de toda la sangre del mundo entero, en Estados Unidos, Europa, etc. Es decir, con el advenimiento de la séptima superraza, de la gran raza aria. Está pues para rasgarse el séptimo sello. ¿A qué hora se rasga? Bueno, sí, ni los ángeles, ni a un hijo. Eso no lo sabe que no es viejo en eso. Nadie. Lo que sí sé es que están los llaves. Porque el Columbus está a la vista de los astrónomos. Ya los astrónomos hicieron los mapas de la gran catástrofe. ¿Por qué no los publican? Está prohibido. Ellos están censurados. No les es permitido hacer sus cosas colectivas. Pero aquí tenemos, ustedes han visto el mapa de la Ajiacaca. Ese fue sacado de una hemeroteca. Es oficial del gobierno. Es digamos, de los astrónomos. Y así como de los astrónomos, aquí lo tienen los astrónomos de toda Europa. Ya se es oficial. Es un asunto ya oficial. Y de conocimiento de los mismos gobiernos. Solo que está prohibido divulgarlo para evitar la suposición. Pero ya bien mejor está a la vista de todos los astrónomos. Y el que trae la tragedia, la llegada de la Columbus, lo primero que saltará a la superficie del fuego líquido, del interior del mundo. Claro, es un monstruo, un gigante, mire que es más grande que la Tierra, acercándose peligrosamente a nuestro mundo. Pues, ¿qué puede acaecer? Pues tiene que jalar magnéticamente no solamente al agua, sino al fuego, sino hasta el agua también. Tendrán que producirse olas monstruosas nunca vistas. Tendrá que saltar el fuego del interior, el fuego líquido. Brotarán volcanes por todas partes y eso. Esta parte de la corteza terrestre se va a esperar. Todo el fuego líquido se derramará por toda la superficie del mundo. Todos conocemos. Es el día del gran incendio. Es cosa lógica. Debido a la atracción magnética, el mundo se acerca demasiado. Y en el perecerá con el fuego todo aquello que tenga. Por último, en el máximo día del acercamiento del sol, se produce la revolución de los cielos de la Tierra, la vuelve al revés, la pobre Tierra. Los polos se convierten en ecuador en polos. Los mares cambian de lecho y los actuales continentes quedarán en el fondo de los océanos. Así pues perecerán toda la humanidad. No quedará nadie vivo para contar la historia. Ya ustedes que no quedará títere con cabeza. Es la cruda realidad de los hechos. Vamos a organizar un pequeño ejército, un pequeño grupo. Jalaremos a millones de personas. Y entre los millones vamos a saber a ver cuántos son los que se van a hacer a hacerse dignos de ser llevados del nuevo éxodo ante la gran catástrofe. El nuevo éxodo será espantoso. Tendrán los hermanos todos los que vamos a trabajar de sacar a los escogidos, sacarlos, dijéramos, de rapa de todos los países y naciones que tengan. Tendrán que ser llevados a determinado lugar en el espacio. Un lugar que hay de Brasil, desde donde se podrá ver la catástrofe y no recibirán daño alguno. Aquellos días la Tierra estará envuelta en fuego y vapor de agua. Y estos escogidos serán libres para la futura sexta raza raíz. Surgirán nuevas tierras del fondo de los mares. Se formarán nuevos continentes. Y cuando un doble arco iris aparezca en las nubes, señal de una nueva alianza, y Dios por los hombres. Estos escogemos los que van a vivir en esas nuevas tierras. De ellos saldrá toda la nueva gran raza, sexta raza de Dios. Cuando eso sea, estos escogidos no deberán tener dentro de ella ni una partícula de ego. Porque el que tenga algo de ego no será algo en la tierra prometida de la mañana. Allí no se me admitirá sino gente inocente, gente desprovista de ego, absolutamente inocente. Van viendo ustedes lo que no se dice. Quien tenga ego no es. No será algo. Pues se desencarnará y se le dará cuerpo exclusivamente a los que tengan, a los que no tengan ego. En la cultura gran y raza, nadie que tenga ego, ni un 1% de ego. Allí no vivirán sus momentos quienes hayan conquistado la iglesia o reconquistado la iglesia en la mente y en el corazón. ¿A qué se debe, maestro, que se ha, este doble arcoíris se ha dado, es decir, se ha producido rara vez? Porque cuando estábamos en una pequeña población en Ecuador, en Babahoyo, tuve la oportunidad de ver un arcoíris bien marcado y otro que estaba más o menos por mitad. O sea, dos arcoíris. Este número fue un asunto muy importante, una señal. Cuando aparezca ese doble arco iris en las nubes en aquella edad, en aquella época se anunciará la edad de oro. Una nueva alianza de la humanidad y la humanidad. Una nueva humanidad. De manera que no quedará nada de estos perversos arios que ahora pueblan la faz de la tierra. Nada, absolutamente nada. Será que una realidad de medios. Maestro, quería preguntarle en qué consiste la obsesión psíquica que observamos en la tercera cama. No, maestro, cuando yo me dormí, usted me llegó a despertar y entonces usted dijo que era una obsesión psíquica. ¿Qué identidad tiene la obsesión psíquica? Maestro, en ese instante, porque siento yo que me palpita demasiado el corazón. Entonces, quiero, un cerebro, voy a estar segura que es un cerebro que tuve que sacar. ¿Se ve ya? No hay que permitir que los cerebros se metan de la vida. ¿Qué está en Juan? ¿Qué es necesario hacer en un caso de elegir individualmente? Sacarlo. A eso están las conjuraciones. Se les agua en el carro. La persona en sí, ¿cómo se defiende la persona en sí? No es ya de la guardia. Uno sabe que puede los cerebros meterse. No es de la guardia. Maestro, yo creí que usted, yo sentí que una persona iba caminando hacia mí. Entonces yo creí que usted que iba caminando hacia mí. Porque yo sentía que iba con un callado. Yo sentía como si un callado golpeaba. Yo dije, ese maestro sabe que iba hacia mí. Pero después sentí como que usted iba hacia mí, pero inmediatamente como que hubiera cambiado de ruta, sí, iba así, pero le sentí así, y quizás alguna persona va a pasar algo, pero en este momento que yo siento eso, me siento como consciente, ¿me entiende? Estoy pendiente, o estoy viendo lo que está sucediendo, pero yo estoy, y me palpita demasiado el corazón. No te digo, pero fue un tema solo, y aprovechó el momento que la mente estaba tranquila y quieta para la decisión. Yo no estaba observando ni tan nada. Por eso tuve que sacarlo. Maestro, y aunque, por ejemplo, aunque yo pida ayuda, digamos, a usted o a la maestra del telante, en ese momento, entonces, ¿a qué se debe que se meta el tenebro? Porque ya se acomodó, después de estar acomodado entre los 5 cilindros de la máquina, no quiere soltar la máquina. Esa es la cosa. Para sacarlo de ahí hay que hacer un poquito de fuerza, echarlo, conjurarlo. ¿Qué me ayuda? Es terrible eso de los tenebrosos, muy invaden a los organismos y todo. ¿Y eso es por recurrencia? Nada. Porque se mal una persona, se despide la guardia, ¿no? De la casa, permiso. No deje que los tenebrosos se metan de aquí, güey. No lo pedí. No dale guardia. Guardia. Es un momento de olvidarse de sí mismo, ¿verdad? Cuando uno va a la guardia, cuando se olvida de sí mismo. Claro, cuando uno se olvida de su propio ser, baja la guardia. Así es. En todo caso, ya les digo a ustedes, lo principal en la vida realmente, lo principal era eso, la aniquilación física. Pasar por la aniquilación física. Para el efecto hay que trabajar muy duro. Uno puede aniquilar o desintegrar a los yo es a los agregados psíquicos, lo voy a hacer perfectamente, digamos, a través de la meditación, de la oración, de la psíquica. Ahora bien, la fuerza más importante que hay para desintegrar a los agregados psíquicos está en la forja de los subyacentes. Allí hay una fuerza eléctrica terrible que le permite uno volver polvo a los agregados psíquicos. Yo volví polvo a los agregados psíquicos que me quedaban. Sencillamente haciendo el trabajo en la forja de los cíclopes intencionalmente. Oh, my God. Y allí los volví paró. Ah, no, maestro, es más fácil desintegrar los egos con los cuerpos solares ya construidos o en el discipulado. Eso de todas maneras es lo mismo y no es tan fácil. Es una lucha a muerte que tiene que tener contra sí mismo, sea que tenga los cuerpos o que no los tenga. La cosa es igual. En fin, la persona que tenga modificados los cuerpos solares también tiene la posibilidad de convertirse más rápido en Jaramillo. Pues hombre, el que tiene los cuerpos existenciales superiores del ser, mediante el cumplimiento del deber patrón del ser, pues puede convertirse en Jaramillo sin contable centro de gravedad si no elimina los agregados psíquicos. Es claro, los elimina, pues maravilloso, se convierte en un hombre solar, pero si no los elimina, pues se convierte en Jalasmus con doble centro de gravedad. Es la cruda realidad de los que pues que cuando se trata de agregados psíquicos, sea con cuerpos o sin cuerpos, de todas maneras estamos va para el abismo y la muerte segunda. Maestro, con relación a lo de anoche. Eso dice usted de la entidad, ese es un ego, digamos, mío, que en ese momento se posesiona a una entidad que está fuera. Una entidad XX, no te preocupes, ni pienses más en eso, porque estás atrayendo eso. Mejor es olvidarse. Olvídate de eso, no pienses más. No, maestro, yo le digo esto porque, por ejemplo, la vez pasada, de la curación de Semana Santa, recuerdo. Entonces en la casa, a veces cuando yo hago alguna práctica, me ha sucedido eso, pero yo me pido, digamos, a la madre naturaleza, su ayuda. Entonces usted me dice, tú vibras mucho con la madre naturaleza. Entonces he sentido una cosa parecida. Entonces yo quiero que usted me diferencie entre esto y lo otro. La experiencia práctica te lo va a decir. Tú cumple con llamar a tu divina madre con la luz y trabajo. Y eso es todo. La experiencia te eso no se aprende mucho. Práctico, sobre la marcha. En todo caso, no olvides que tú eres un bodhisattva. Estás tejiendo la falta para aceptar a esos peligrosos. ¿Entendido? Su cuerpo, ellos, tú tienes los cuerpos existenciales superiores de su forma. No tienes ya que fabricar, no los tienes. Pero ahora todo lo que tienes es que desintegrar el ego, volverlo polvo. Pero si va a ser ese. Su estado, y no admitir tenebroso, su estado. Sí, mis caros hermanos, es vital entender, pues, que la fuerza principal para desintegrar a los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos está precisamente en la forja de los psíquicos, es decir, en la fragua encendida de un canal. Ahí está la fuerza natural. Si uno trabaja, ¿no? Sencillamente devora la aniquilación. Si tienen lo que pasar por la gran aniquilación, si quieren tener alguna realidad, si quieren ser verdaderamente. Mientras uno no haya pasado por la aniquilación budista, no tiene realidad. Es un simple robot, como les decía anoche, programado. ¿Quién lo programa? Sus propias impresiones pasadas. Lo programa. Está programado. Es el robot y nada más. Un robot programado por las impresiones. Es una síntesis que hay que saber entender. Si el robot, creo que no es nada agradable, ¿verdad? Mejor es tener realidad. Y se tiene realidad cuando se pasa por la aniquilación budista. Mientras uno no pasa por la aniquilación budista, no tiene realidad. Pero en esto de disolver agregados, quiero decirles a ustedes que hay algunos muy finos, tal como aquel del automerecimiento. Pensar que no se las merece todas. Y eso tenemos que cuidarnos los misioneros. Yo también me considero un misionero. También salvo en misiones, sigas, hacer gente, toda la cosa. De eso tenemos nosotros que habilidad. Que puede suceder que pase un misionero. Podría suceder que trabajando nosotros por la humanidad, pues nos sintamos llenos de méritos. Y digamos nosotros, digamos nosotros, bueno, pero yo he trabajado con la humanidad, yo estoy trabajando, me las merezco, yo tengo mis méritos, puesto que estoy haciendo algo por la humanidad, me he sacrificado. Bueno, esta cuestión del automerecimiento es muy grave, porque realmente nosotros no merecemos nada. Si yo les dijera a ustedes que yo me las merezco, porque he escrito un poco de libro y he formado un movimiento, porque formé el movimiento, no sé, no me parece que me merezca nada. ¿Quién fue el que hizo el movimiento nuestro? Ese que está aquí adentro. ¿Quién es él? El anciano de Montes. La bondad de las bondades. La misericordia de los misericordios. Lo oculto de lo oculto. Él sí tiene sus manos. Yo no soy sino el instrumento de él. Los méritos son de él, no de Dios. Yo creo que me las merezco todas, que ustedes tienen que reconocer bien mis méritos, porque yo hice el movimiento, y lleno de humos en la cabeza me presento ante ustedes. Estoy cometiendo una falta muy grave, porque yo no me merezco nada de eso. Yo no he hecho nada de eso. La obra la haces en paz. Si he servido de vehículo a él, y eso es todo. Un instrumento imperfecto. Una maquinita hay que más o menos decirle al Señor para escribir sus libros, los escribe él. Sí. No yo. Sí. A través de esta maquinita, a través de estos dedos que por cierto están un poco medio destruidos ya de tanto darle a la máquina. Es una maquinita. Ya se le están dañando hasta los dedos de tanto escribir. Está bien, pero la maquinita sirve. Pero podría yo decir que tengo méritos. ¿Acaso yo soy el dueño de la sabiduría universal? Sus méritos los tiene el Señor. Él es el mérito. Yo únicamente soy su vehículo, un instrumento, un vehículo imperfecto. Solo él es el mérito. Así pues, esa cuestión del Dios del merecimiento, del automerecimiento, hay que eliminarlo. Mientras uno tenga ese yo, el automerecimiento, de pensar que se las merece todas, no se desintegra, no podría otra cosa sino seguir continuando como ego. Y eso de continuar como ego es muy triste. Así no se logra la liberación. Pues siempre siente, los que no lo dicen lo sienten. Dicen, yo me he sacrificado. Yo he luchado, yo estoy haciendo el movimiento, ya tengo mis méritos, ya he ganado. Pues eso no lo deja a uno morir en sí. Pero él tiene que saber que uno no es un poco usarlo, ¿no? No nada vale. Que la obra es del Señor, del anciano, él es el que hace la obra. Nosotros nada valemos, nada somos. Hay que entender eso, o sea, no se entienda eso, el ego compuesto. Ahora bien, puede que lo entendamos intelectualmente y que digamos, sí, es verdad. Otra cosa es comprenderlo, realmente sentirlo. Comprender, saber y sentir que en realidad de verdad nosotros nada somos. Solo el Padre que tiene secreto tiene su mente. Nosotros no tenemos. Cuando muchos servimos de instrumentos, como instrumentos podemos ser más o menos útiles. O sea, si estamos más muertos, seremos más útiles. Si estamos menos muertos, seremos menos útiles. Mientras más muertos esté uno, más útiles como instrumento. Pero como instrumento, pero crees que uno es el que hace la obra de Jesús. Nosotros nada somos, nada valemos, nada merecemos. En pasadas existencias y en la presente, todos nosotros hemos, dijéramos, pecado con su padre. Hemos cometido muchos crímenes, muchos delitos, muchos errores. Ninguno de nosotros puede decir, hombre, yo jamás en mi vida, en ningún existencia he cometido un error alguno. ¿Cuál de nosotros puede decir? ¿Cuál? ¿Conocen ustedes alguno? ¿Crees? Hay un yo que se cree santísimo. El yo del santísimo se cree yo santísimo. Se las merece todo. Ahí es el yo fariseo. Debemos eliminar al yo fariseo. Si es que queremos lograr la aniquilación budista. Maestro, entre los misioneros sucede un problema. Ha sucedido todo el tiempo y creo que seguirá sucediendo. El hecho de que nos creemos, cada uno de nosotros nos creemos mejor que los demás misioneros. Y sucede que cuando vamos a un sitio donde ha estado otro misionero, lo más probable es que vamos a deshacer la labor que otro ha hecho. Entonces siempre ocurren problemas de esa naturaleza. Y problemas de una especie y problemas de otra especie por aquello del orgullo y aquello de que yo soy más y aquello de que yo lo puedo más, yo lo puedo mejor que el otro, mejor que aquel. Entonces, comentando eso con Acelestino, me dice, no hay misionero mejor que el otro, dice. El misionero lo dice, el que es mejor, dice, el que no arma líos. Y es mejor, dice, porque no los arma. Eso me dijo Acelestino. Quisiera, maestro, que usted nos hablara al respecto. Yo digo que los misioneros deben hacer labor, catequizando, dándole enseñanza, pero no irrumpiendo en la obra de otro. Cada cual es responsable por su obra. Si un misionero ha logrado establecer un inicial y tiene un grupo formado, los otros misioneros deben respetar el inicial que está establecido en su grupo. No querés venir de afuera de la calle a reformar. Eso es falta de respeto. Como si alguien en un momento quiere destacar, esta casa está mal arreglada, esta sala está horrible, fuera esos muebles, no sirve, traigan otros. Y ese comedor, porque eso está horrible, traigan otra mesa, no sirve. Y a ver, arriba, ya ver cómo están, cambiemos, hacemos las camas de un lugar a otro. Bueno, ¿qué digan ustedes de esta persona? Pero ya se lo tienen, ¿no? Está cometiendo un abuso. Lo mismo hace el misionero que se mete en un grupo que otro está dirigiendo, que es reformar. Eso es todo él. Cada cual responda por su grupo. Cada cual responda a su gente ante la ley y ante el Padre. Nadie se mete en la obra de otro. Porque eso es un delito. Maestro, pero en el caso de que el maestro, que el misionero internacional, digamos así, dice, bueno, esto se hará bajo mi responsabilidad, aunque el misionero anterior haya dicho otra cosa. Y dice, bueno, aunque él haya dicho esto, esto se va a cambiar y es bajo mi responsabilidad. Ay, vaya, forme grupos nuevos, si no quiera venir a reformar la obra de otro. Cada cual responde su obra, la ley. ¿Verdad que se han venido con el toda esa clase de ministros en Centroamérica y Mundo? Y ciertamente eso es la pregunta. Ok, ¿Qué le toca hacer a una junta sacerdotal en ese caso? La junta sacerdotal debe hacer cumplir la ley. Los grupos que están formados y han sido debidamente formados, si continúan con el orden establecido. ¿Hay palabras de la central de televisión? Vamos a ver de qué se trata. ¿Vale? Está explotando el joven, etcétera. Entonces la junta sacerdotal sí debe tomar las medidas para establecer. Claro, considera la junta sacerdotal necesario enviar un misionero ya para poner orden un lumicial que ya está en el caos, que otro misionero ya abandonó hace tiempo, cambia la cosa, es distinto. Pero tiene un misionero al frente de un grupo, que ya tiene un grupo por su cuenta, que tiene un lumicial que lo formó, que le costó sacrificio, que está ahí, pero no tiene. Y de pronto venga otro que debe reformar la plata. Eso que mismo se aplica no solamente a misioneros, sino a directores de sectores. Nadie tiene por qué reformar a otro, a un director. Cada cual responde por su grupo, cada cual responde por los suyos.